de cómics. Sin embargo, déjenme decirles que está lloviendo muy duro por aquí. En caso de que haya una caída de servidor, nos aguantan tantito porque luego suele suceder que la luz se va o se cae algo aquí en la computadora y no, pues nada más con que nos esperen tantito mientras nos recuperamos. Recuerden que pueden escribirnos a cuanticamedia@hotmail.com para que nos pregunten, nos platiquen, así que todo lo que quieran. Que haya una sinergia. Exacto. Y comenzamos con esta primera pieza musical de la película Conan el Bárbaro. Es el prólogo Anvil of Crumb, que escribió Basil Poledorus, que es un compositor muy padre. También escribió la de Free Will y varias, entre otras películas. Entonces vámonos con esta de Conan, el tema de Conan, y regresamos en un ratito. No se vayan. Vámonos. Cuántica Media Radio, expandiendo Media. Cuántica Media. Prepárate, el punto de encaje. A continuación queda con ustedes la diversión, la fantasía de El Cabo. Código sin barras. El punto de encaje. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Señoras y señores, esto es Código sin barras. Estamos empezando y el día de hoy pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de festejarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente un día. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Y eso fue Conan. Conan, el bárbaro. Qué bárbaro. De Bécil Polidorus. Conan, qué bárbaro. Qué bárbaro. Les recomendamos que este soundtrack es increíble, está muy padre. Tiene unos coros así tipo Carmina Burana, muy padre. Y la música está, pues, tiene, es épica y a la vez tiene música así como muy instrumental, armónica, bien padre. Les recomendamos este disco de Conan el Bárbaro, pero la primera película, no la de Conan el Destructor. Y pues aquí están ya con nosotros también Rebeca Soriano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y Alexander Palomares, alias El Lluvias. Hola amigos, muy buenas noches. El Chiqui Chiqui. Me agarró junto con Lalo también. Mejor el lluvia sino el chipi chipi. No, ¿cómo se diría? Es que, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? No, pues, lo no, mejor el... Es... ¡Ah! El es, ¿cómo se dice? No, ese no, está muy feo. No, está... El... ¿Cómo se llama ese? El que... El cantinflado. El que no. Se utiliza en los... Ah, sí, ese es... cual. Esparcidor. El spray. Esparcidor. El spray, ándale, el spray. El spray de gérmenes. Aquí están ya con nosotros y al rato viene la bombilla, aunque sea un ratillo porque está trabajando en un proyecto que tenemos. Atomizador. El atomizador. Pues ¿qué creen? Que acabamos de regresar de la convención de Expo Anime. Expo Anime en Tepic, Nayarit. Nunca habíamos ido a Tepic, siempre habíamos llegado hasta Guadalajara. Y a Colima sí, también fuimos a Colima, pero a Tepic nunca habíamos ido. Y la verdad nos fue de maravilla, o sea, estuvo increíble. Nos trataron como, pues, ahora sí, como si valiéramos algo. La verdad son personas lindísimas, los organizadores. Y nos trataron de maravilla. Aunque es un lugar pequeño, bueno, en sí Tepic es un lugar pequeño, entonces no tienen centros de convenciones. Ajá. Y el evento se desarrolla en unas instalaciones de cine que ya no funcionan para eso, ya están abandonadas ahí, ¿no? Pero lo utilizan para eventos. Y la verdad les quedó perfecto porque son tres salas de cine y el pasillo, ¿no? Ajá. Entonces en una pues hacen diferentes actividades y en una les queda perfecto para las películas, por ejemplo. Ajá. ¿No? Ajá. Y son... Una fue para las películas, otra fue para los juegos, los torneos, y la otra para las conferencias. Ajá. Muy bien, o sea, y lo que nos sorprendió es que estaba muy bien organizado. Sí. Uh-huh. Sí, algo que nosotros somos, pues, muy críticos para lo que son los eventos que luego nos invitan. De hecho, pues, hemos tenido algunos problemillos con algunos organizadores y todo esto. Precisamente porque no hacen lo que estos organizadores hicieron. En realidad, no pedimos las perlas de la Virgen ni siquiera los otros invitados, porque en esta ocasión fue Enzo Fortuny. Uh-huh. Y otro actor de doblaje que la verdad ni me acuerdo porque me cayó bien gordo, que es archienemigo de no, no es cierto, no es archienemigo, ¿no? Es una persona muy... No, una persona muy nefasta, se apellida Basurto. Pues lo conoce a Fabo, pero se nos hizo muy grosero, como que no, sí. No, ni siquiera digno de saludar así a... Y creo que empezó con Fabo, ¿no? Fabo sí. lo le dio trabajo también, no sé. Todo es muy diferente a nuestro amigo Enzo Fortuny, que es increíblemente padre, y pues el condenado Enzo, que jala mucha gente. Sí. Le llaman el Jabo le llama el Tom Cruise de, ay, de, sí, porque de los actores de doblaje. Sobre todo las charitas. Sí. Todas estás oyendo los gritos de las charitas, sí. ¿No? Pero sí, este señor, el otro, el señor Basurto, es nieto de Luis G. Basurto, el dramaturgo. Yo creo que por eso también se cree la maravilla. Pero que no ha hecho buenos, o sea, ha hecho algunos papeles, pero no tiene la trayectoria de Jabo, por ejemplo, claro. O de eso. Entonces, pues sí nos cayó muy gordo porque siquiera hola te dicen, ¿no? De hecho, nosotros estábamos a su lado y lo saludábamos y se cuenta que fantasmagórico ahí, ¿no? O sea, ni como que no sé si no escuchó, pero estábamos enfrente, estábamos a un lado varias veces. En la misma mesa comiendo, literalmente. ¿Sí? Estábamos en la misma mesa. Y dijo, uy, pues. Qué diva, ¿no? Entonces, lo que hablábamos sobre lo que hemos tenido problemas con otros organizadores es que aquí, a pesar de que el evento era pequeñito, estuvo realizado en un lugar no muy bonito para realizar un evento. Estaba práctico, pero no. Ajá. Cuando entras por primera vez, híjole, es otra TNT, pero en chiquito, ¿no? O sea, no. Como primera impresión, dices, ¿no? Y cuando entras y ves tanto la calidad humana, tanto de los organizadores como de la gente que visita, porque independientemente de lo malo que han estado organizadas los otros eventos, la gente es la que marca la diferencia y la gente es la que, por la gente es que vamos, claro. Aunque luego nos tratan mal, es por la gente que vamos, porque la gente es increíblemente padre con nosotros. Aquí, pues no fue la excepción, y nos ayudaron bastante los organizadores, porque había, pues hacía mucho calor, hacía un calor pero increíblemente fuerte. Estábamos, creo que a 45 grados bajo sombra. Estaba pero durísimo. Dijeron que estaban a 45 grados, no sé, podríamos haber estado entre 35 por ahí. Lo que sí es que nos pegó durísimo el cambio. Sí, está durísimo el calor, estábamos sudando, imagínense como dibujantes, en las hojas pues se sentían, se pegan por el calor y el sudor y todo. Pero nos llevaron inmediatamente unos tres ventiladores, lo que nos ofreciera, con eso se solucionó el problema. Y como les digo, estas personas increíbles estaban bien organizados, te atienden bien en cuestión de que, o sea, están atentos a lo que necesitas. A mí lo que me sorprendió es que, fíjate, es lo mismo que decimos, no necesitas mucho dinero, o sea, sí se necesita el dinero para organizar algo, ¿no? Pero con alambres, tuercas y lo que puedas encontrar, puedes hacer algo bien, ¿no? Con esto me refiero a que tú con lo que tengas, lo importante es la consistencia y la esencia de lo que estás organizando, y lleva implícito también tu carácter y tu forma de ser y de pensar, ¿no? Porque ellos se veía, aparte que son personas tan amables, eso se veía en su evento, y estaban muy bien organizados y pensaban en todo, ¿no? Por ejemplo, ya en la última fase que fue, hicieron concurso de disfraces, y nosotros ya ves que siempre que salen es cuando llegan todos ya al final y quieren más dibujo, se destrampan y sí, todo. Entonces ellos pusieron unas mesas para que cuando salieran ya no hubiera paso hacia nosotros, sino ya se fueran a la salida, ¿no? Ajá. Y dices, ah, pues qué buena onda, porque así también, si no, se pierde el control también de que ya tenían que salir, porque ya era tarde, ¿no? Ya era la hora del cierre. No, y estuvo también organizado, que aquí es lo que decimos nosotros, no estamos en contra del cosplay ni del karaoke, estamos en contra de los organizadores que hacen que el karaoke y el cosplay tome más importancia que el cómic. Pero aquí, por ejemplo, Estuvo equilibrado, no oías ruido por ningún lado, o sea, oías temas musicales y podías platicar con la gente muy bien, pero yo ni cuenta me di del concurso del cosplay, no me di para nada cuenta, cosa que eso indica que estuvo perfecto el evento, porque lo desarrollaron en el salón no, que siempre cuando estás tú dibujando a la hora que toca el cosplay, en nosotros, por ejemplo, en la Con Comics, te lo ponían todo ahí en frente, ¿no? Directo, y no, la gente se amotinaba y era un relajo. Entonces no podías platicar con las personas que iban a verte o que querían hablar contigo, o la revisión de portafolios. Entonces, lo que me gustó también de este evento, no sé cómo lo notaron, es que teníamos lectores de Karmatron, pero no fueron muchos lectores de Karmatron, ya que como es un lugar que no llegan muchas cosas, porque literalmente ellos mismos decían, es que aquí no llegan muchas cosas porque estamos muy, como que olvidados. Sí, son como olvidados. Como olvidados. Y está muy padre por allá. Y de alguna manera, lo que me gustó de este evento es que fueron nuevas personas las que se interesaron en Karmatron. Había niños que se llevaban sus paquetes de Karmatron, para contrarrestar todo lo que dicen aquellos que la nueva generación no le gusta lo ochentero. No, y se iban fascinados. Y el otro día, fueron dos días. El sábado se llevaron sus paquetes y el domingo ya no lo leí todos, pero fascinados, ¿no? Pero es que yo creo que ahí entonces se rompe el mito de lo que estaba diciendo Oscar, ¿no? Claro. El mito de que lo nuevo es lo que pega y para todo nada. Eso. Cualquier cosa que tenga corazón va a pegar, ya sea nuevo o viejo o lo claro. que sea, ¿no? Y este evento, por ejemplo, por lo que están diciendo ustedes, esa esencia, ese corazón, a lo mejor era un evento pequeñito pero con mucho corazón, claro, cosa que ya se ha olvidado mucho porque todo el mundo quiere sacar dinero y todo el mundo hace las cosas a la vez. Mira, damos tantas mesas así, los puros tablones, pero sacamos tanta lana. Exacto. ¿No? Exacto. Y como que no. No, aquí las... Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero lo que me refiero es de que los niñitos llegaban, se llevaban el 1, el 2 de Karmatron, y al otro día ya querían comprar todo toda la colección. Llevaban sus hermanos mayores después, y ya sus hermanos también se metían al mundo del niño, lo que estaba viendo, ¿no? Su hermanito. Y mucha gente que, según los mismos de Tepic, los mismos organizadores nos decían que luego la gente a veces es muy parca para ciertas cosas. Sí. Y yo no. No es tan abierta, ¿no? Exacto. Y yo no noté, yo al contrario, noté más calidez aquí. Igual que en otros lados, pero a lo que estaban diciendo yo sí noté calidez. Sí, yo es más pensando, perdón, dijimos, ay, como que es fría, si para nosotros, con nosotros era diferente. Incluso nos sorprendió que, aunque obviamente están bombardeados por las caricaturas de manga y todo esto, pues obviamente los disfraces eran de manga, pero no están viciados, por ejemplo, como una TNT o como lo que se ve ahorita. Y al contrario, están abiertos y están ávidos de conocer cosas nuevas. Cuando conocieron lo que estábamos haciendo nosotros, bueno, después de la conferencia que les explicamos quiénes eran, los niños nos sorprendió porque mostramos un video, que dije, bueno, para mí a lo mejor puede estar pesado. No, todos fascinados viendo el video y lo que estábamos explicando en la conferencia, junto con, también estuvo Jabo con nosotros porque íbamos como cabum, ¿no? Y de repente los niños también entradísimos en lo que estábamos platicando, ¿no? Estábamos platicando quiénes éramos nosotros, o sea, presentamos un demo de nuestro trabajo. Nuestra trayectoria y los proyectos que vienen, imagínate. Es que fíjate, con respecto a lo que comentamos de las personas, yo cuando llegamos y empezamos a poner todo en las mesas, etcétera, ya para empezar a trabajar, yo no veía mucha gente, ¿no? Y sobre todo que como era una convención enfocada al manga, dije, bueno, Oscar puede dibujar Astro Boy, tiene a Kimba, tiene a Gigantor, Guacho, Dragon Ball, etcétera. Yo dije, hablando sinceramente, a lo mejor digo, yo no voy a dibujar mucho porque a lo mejor los chavitos van a estar muy interesados solo en eso, ¿no? Y dije, y de hecho empezaron a dibujar Oscar y Guacho, y yo no, digamos, empecé, y dije, ah, pues, le voy a entrar al quite, ¿no? Y empecé a dibujar, y se acercó una niñita, y le gustó mucho el dibujo, y como digamos, no me lo habían pedido, dije, ah, te gusta, te lo regalo, y empezaron a ver, y entonces ya me empezaron a pedir, pero fíjate que lo que comentábamos hace rato en la cena, la gente no era tan única y exclusivamente de manga, no era elitista, ¿no? Exactamente, sino estaban abiertos a otras posibilidades, ¿no? Y se puso padrísimo el evento. Yo dibujé como 10 Astro Boys. Entre los dos días hicimos como 1500 dibujos entre Guacho, tú y yo. Sí, que no son muchos, pero para un evento pequeño sí. Sí. Este, y dibujé más Simpson, Homero Simpson. Ajá. Y Karmatron. Ah, y luego te pidieron Karmatron. Cuando ya leyeron el cómic, que llegaban todos a platicar a Oscar y a hacerle preguntas que si Asura, que si los Transformers eran robots con sentimientos, que si Karmatron, bueno, y le pedían dibujos. Sí, había un chavito que se llamaba Omar. Ay, que, sí. Se enganchó con nosotros, pero grueso, y así hubo como 10 niñitos que se engancharon. Sí, ¡ay, la niñita! Sí, increíble. O sea, había una niñita que se llevó sus cómics. Y este, ¿te das cuenta que traía un osito de peluche? Sí, los tenía cargando como y decía, ay, qué bueno que los tengo, la colección. Y decía, ¿son los 10 números que van? Sí. Ah, o sea que voy a poder conseguir el siguiente, sí. Y por cierto, también otro beneficio que obtuvimos de este evento es que logramos tener 3 puntos de venta nuevos, lo que son 2 locales, o sea, 2 tiendas de tarjetas y de juegos, videojuegos y cómics. Y un promotor, que es un lector de Karmatron que nos encontramos por ahí, que se llama Carlos Ulises, que también nos llevó ahí cosas de regalo. Y viene por ahí otro punto con Luis, porque él va a abrir una tienda, pero virtual. Entonces está preparando todo para ya después contactarnos de esa forma. Sí, porque sí vamos a poder llegar a Nayarit, más a Colima, y va a ser como que apoyo para Guadalajara. Sí, y déjenme decirles que vamos a ir, ya empieza la Karmagira muy pronto, y uno de los puntos a donde vamos a ir a promover precisamente es en Nayarit. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? es que Lalita se está trayendo el ojo, pero la cara que hizo y de perdón. A ver, bueno, Pacho, tus comentarios, por favor, si hay por ahí comentarios de los amigos. Ya llegó Bombilla. Ah, ya llegó la Bombi que no quiso, que quería comprar un un pastel de kiwi. De kiwi, porque han de saber que Tonatiuh es alérgico al kiwi y a la manzana y todo esto. A la pera. Quería echárselo comprándole un... Es que se le antojó porque estaba lleno de kiwi y de otras frutas. Pero dijo, ay, pero es que no puede comer tona. No importa, no, que no puede comer tona. Ay, me quitas el kiwi. Que me lo dé a mí, dijo. Es que han de saber que ayer fue cumpleaños de tona. Ya lo comentamos. ¿Hay comentarios? ¿Comentarios, guacho? Lo dice Eduardo. ¿Qué tal? Soy Ed Wheeler. Saludos desde Colombia. ¡Ole! ¡Hola, Ed! ¡Qué me hola, caso! Ed, no, todavía no es una seguridad. Todavía no es seguro. Pero quizá vayamos a Venezuela en julio. A finales de julio, a principios de agosto, hay una convención en Venezuela. Y a lo mejor vamos por allá. No sé si no se puede concretar algunas cosas que estábamos hablando para el año que entra, sí vamos, pero ahorita, según tengo entendido, creo que es posible que sí vayamos a Venezuela. Entonces, para ver si sé que está cerca, bueno, no sé qué tan cerca esté pero me decían que podían, las distancias son cortas por allá entre Colombia y Venezuela, no sé, hay que ver, ¿no? Uh-huh. Y nos dice un saludo para el maestro Loye, para todos los locos del Gran Kabul, y un saludo para Garhul, ya que todos los martes me recuerda y me pasa los links para oírlos. Gracias. Un saludo y gracias. Y un abrazo. Y qué gusto que estés otra que me traes por acá. Y luego nos dice Maru, feliz cumple, happy birthday, por ahí, feliz cumple. Saludos, Maru. Sí, Maru. Tonatiuh está oyendo el programa desde su computadora porque está chambeando Karmatron, entonces desde la Tonacueva. Desde la Tonacueva, entonces allá los va a escuchar los saludos. Nos dice Wendy. ¿Qué? Wendy nos dice, "Welcome back." Gracias. Saludos, Wendy. Ya le puse tú lo serás. Nos dice Maggie, hechicera. Oigan, ¿y no saben nada acerca de Gerardo Reyero? Arriba Gerardo Reyero, de parte de Magali, es actor de doblaje. Sí, bueno, hola, no sé, Maggie. Ha de ser amigo de Javo, porque creo que lo invitó una vez al programa, ¿no? Creo que sí lo invitó una vez al programa, pero mejor le preguntamos a Javo a ver si sabe algo de él. Y saludos a Magali. Nos dice Selene, hola a todos. Hola, hola, Selene. Hola, Selene. Hola, Selene. Saludos. ¿Cómo están? Saludos hasta Monterrey. Dice Selene, ¿cómo están? Tuve que reiniciar creyendo que era problema mío, pero no, no me podía conectar a Cuántica. También nosotros tuvimos un problemita para entrar, no sé por qué, algo pasó que no podíamos entrar. Luego nos dice Max, 1,000,000 de saludos, Oscar, ya los puedo escuchar. Gracias, Max. Gracias, Max. Saludos. Maggie dice desde Veracruz. Saludos, Maggie. Saludos. ¿En qué parte de Veracruz está? ¿En Jalapa, en Orizaba, en Veracruz, en Puerto de Veracruz, en Coatzacoalcos? En Perote. Perote. Y luego así dice, vamos a Chile. Ah, nos vamos, Chile. Hola. Hola, hola, saludos. ¿Qué tal? Saludos. Hola. Estoy de Chile, ¿hacen mangas? O sea, cómics mangas. Y le puse saludos y luego, ok, soy de Chile. Ah, qué okay, saludos. Hola, ¿cómo saludos se llama? Así pone, vamos a Chile, nada más. Bueno, yo realizo para Estados Unidos, me llaman para hacer cosas de Astro Boy o de Kimba, para la compañía Right Stuff y directamente para el que llevó al manga a Estados Unidos, que se llama Fred Glass. Entonces me llaman para ser todo lo oficial de Astro Boy, Kimba, Gigantor. Colaboré en los años 90 en el cómic de Meteoro, Speed Racer, pero en realidad lo que nosotros, aunque a nosotros nos gusta mucho el manga y el anime, lo que nosotros queremos hacer es la reactivación del cómic autoral en México, en nuestro país, sin ningunear el manga, pero creo que es más valioso para nosotros como artistas que el estilo propio de los mexicanos salga, bueno, de cada país, ¿no? Uh-huh. En este caso de nosotros, de los mexicanos, salga, porque pues es una tristeza que todo mundo quiera ser clon de por ejemplo el mismo manga, el anime, porque no tienes tu propia identidad, sino que eres pues una copia de algo que culturalmente, una mala copia. Sí, para nosotros hacer manga solo lo pueden hacer los japoneses porque es algo cultural. Nosotros no podemos ni siquiera acercarnos nadie a hacer manga, porque es como si aquí en México que los que tocan mariachi, si los japoneses tocan mariachi lo pueden hacer muy bien, pero no van a tener la esencia real de el mariachi, ¿no? o de la música, por ejemplo el tango para los argentinos, o cada es cultural y cada país tiene el feeling, jazz. O el jazz para los negros de Estados Unidos, aunque tocan, muchos blancos tocan excelente jazz, pero también el feeling de los negros se lo transmiten porque viven en esa comunidad, ¿no? Por eso se vuelve el swing, ¿no? Exacto. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es la reactivación de nuestro cómic en México, y pues estamos luchando literalmente contra el manga, no por nosotros, sino que todo mundo ya quiere dibujar manga. Contra el friquismo. Exacto. Entonces, sí, más que nada, puedes estar influenciado por el manga, eso es válido, pero lo que queremos es que salga el estilo natural, y ahora nosotros llevar a otros países nuestros estilos, no para invadir como lo hizo el manga, sino para compartir cultura, que eso es otra cosa más padre, ¿no? A mí, como les digo, soy fanático del manga y del anime también, pero como artista prefiero sacar mi propio estilo, y así creo que muchos colegas y los artistas de aquí de Cabún también están de acuerdo, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Dice eso, no, Frau. Ya va a empezar el programa, nos dice estar, y luego, ya escucho, están los anuncios. Aquí andamos. Nos dice Maggie, así es, su amigo me encanta, sí, es su amigo, me encanta su programa, es la primera vez que los escucho, muy bueno, es... Sí. Dice, desde Tlapacoyan, Tlapacoyan, Veracruz. Perfecto. Ay, qué padre. Bueno. Muchos saludos, allá creo que se comen bien, no creo que es Tlacotalpan. Bueno, las acamayas son riquísimas. Wow. Wow, saludos, saludines. Nos dice Samo, saludotes, ¿quieren ver un Garfield real? Me manda la dirección. Gracias, Samo, saludos. Hola, Sammy, saludos. Margarita, hola, un saludo a todos. ¿Qué tal les fue en Nayarit? Me alegra mucho, felicidades, Tonatiu. Gracias. Saludos, pues saludos. Ahorita vamos a seguir hablando. Hoy hablé en la tarde con Margarita, estuvimos platicando un ratillo sobre unos proyectos que tiene y porque quiere dibujar también con Kabun. Entonces, estuvimos hablando algunas cosillas. Nos dice Zeus, hey, buenas noches, Kabunes. Saludos, Zeus. Hola, Zeus. Hola. Desde el Olimpo. Acá Zeus reportándose. Pásense algo de lluvia. Acá está haciendo mucho calor y ni Tlaloc ni Chac me hacen caso. ¿Cuál es? Porque no son de mi misma mitología. Esa fue como de Vicente Fernández. Claro, dice Garjul. ¡El Jicamán! Más rápido que las palabras de Jiba. Más fuerte que el ego de Robbie. Es... Y camen. Ya, ya, ya, ya, ya, un sapo verde para el Tona, que el color le brille en estos días. Pues hola, verde. Lluvia, digo Alex. Hola, Foquito, digo Bombilla. Hello, Garju. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Dijo. ¿Quién era? Garjo, hablaste como, así como, hola, no, pero dijiste, Garjo, nos dice Sara Brown. Sergi, saludos desde Ciudad Juárez. En cuanto a ser dibujantes clones de manga, creo que lo que tiene que pasar es que las nuevas generaciones dibujen en ese estilo, hasta que se harten y empiecen a buscar conscientemente e inconscientemente nuevas maneras de dibujar y variarle a sus estilos, a ver dónde estamos en 20 años. Oscar, ¿cómo podría ser una especie de estilo nacional de caricaturas? Ah, muy muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, lo tuvimos por un tiempo. El problema fue que fue muy populachero el estilo mexicano. Y eso es lo que rehuyen muchos de los artistas mexicanos. Pero el estilo mexicano se tuvo y se tiene y se puede tener. Yo sí voy de acuerdo también en eso de que se van a tener que hartar del manga. Pero también, por el otro lado, pienso que las personas, artistas conscientes de su verdadero potencial, aunque sean las minorías, pueden generar proyectos que pueden ser diferentes, con influencias de determinadas cosas, pero pueden ser interesantes. Y aquí el problema no es tanto el artista que lo desarrolle, porque hay muchos artistas que pueden hacer cosas increíbles. El problema es el fan que... como solo ve el hay psicológicamente ciertas situaciones que les atraen del manga. Primero, las caritas simples con los cuerpos complicados, eso psicológicamente llama una psiquis, es una cuestión sexual. Sí, es una cuestión sexual, por eso les atrae demasiado el no solamente el manga. Eso, las vestimentas, las vestimentas, otro que es lo que yo usa mucho, la sensualidad. Exacto, la sensualidad. Otras cuestiones que yo también creo que es importante, y creo que en México tenemos lo mismo, pero no se ha desarrollado, no porque no se tenga, sino porque los mismos editores no lo hicieron, son las temáticas de las historias. Tanto los japoneses como los mexicanos, ajá, o los latinoamericanos, podemos entender diferentes temáticas de historias, no solo superhéroes. Están temas de niñas, temas de niños, caricaturas, combinación. El manga, por ejemplo, combina el amorfo, o sea, los personajes amorfos con los seres humanos normales, y también el, ¿cómo se llama?, de animales. Ay, se me fue ahorita. El animal cuando tiene cuerpo es humanoide. Ahí tiene su nombre, se me olvidó ahorita. Ahí. ¿Cómo se llama? Antropomórficos. Entonces el manga tiene mucho eso, pero lo que más les atrae a muchas personas es la sensualidad del manga. Las historias y este tipo de cosas. Ahora, pero también hay el estilo mexicano tiene una tendencia hacia lo humorístico, hacia lo épico y hacia lo histórico. Entonces, no es que sea un estilo de dibujo que trates de implantar a otro país, no, sino en la forma de contar las historias. Ahí es donde se nota el estilo mexicano. Por ejemplo, muchos creen que dibujar un maya o un azteca o un mariachi, ya con eso es mexicano. No es solo eso. Tú puedes dibujar un personaje en Nueva York y se desarrolla en Nueva York, pero si tu estilo te marca, puede entenderse como un cómic mexicano, realizado por un mexicano, pero que se desarrolla en Nueva York. Perdón, que es la polémica que salió cuando hicimos lo de Spectrum. Exacto. Spectrum nace precisamente la historia, bueno, en Nueva York, ¿no? Pero en eso no significa que no sea mexicano, simplemente es una ubicación, ¿no? No puede ser en cualquier parte del mundo. Aparte, el artista es el que el artista, si lo hace, es mexicano, desarrolla toda su cultura en el en, claro. En lo que está haciendo. Bueno, yo tengo un punto de vista, no sé si estoy en lo correcto, pero en cuestión de estilo de dibujo, yo siento al cómic mexicano como, hablando del dibujo, no tanto de las de cómo cuentas las historias ni las temáticas, como que una tendencia europea. Ajá, muy bien. Porque en Europa tú ves y como que hay muchísimos estilos diferentes. Ajá. Pero sabes que es europeo. Sí, exacto. Ajá. ¿No? Por ejemplo, yo veo, en lo personal, yo veo tus dibujos y como que, o sea, yo entiendo, o sea, las opiniones de los cuates que te dicen que ya estás pasado de moda y todo eso. O sea, de alguna manera los entiendo porque están muy acostumbrados a ver lo americano y lo incluso lo japonés y están en excesos. Pero cuando empiezas a conocer historietas o novelas gráficas europeas, tu estilo es muy europeo, ¿no? Es yo lo siento así muy muy detallado, como Spiro y como sí, o sea, muy muy padre, ¿no? Un estilo muy sin embargo muy fino. Mexican, y sin color. Embargo, ajá, y sin embargo, o sea, estás en México, ¿no? Entonces yo en lo personal pienso que el cómic mexicano en cuestión de dibujo va a ser el europeo, pero al meterle la forma de contar historias y las temáticas, ahí es cuando se nota cuando es real. Además, déjenme decirles una cosa que es verdad. Yo crecí entre la vieja guardia de historietistas, la mía, y la joven, ¿no? La de ahorita. Y todos los de la vieja guardia y los de la intermedia fueron seguidores de puro artista europeo, como Sergio Toppi. Antes era una cultura más baja. Sí, Toppi, Vila, todos los que crearon el heavy metal. Jiménez, bueno, los argentinos que vivieron en España, y entonces ahí se desarrollaron una gran cantidad de artistas europeos, y todos los dibujantes mexicanos de la vieja guardia, cuando menos, de seguro ustedes van, ven su biblioteca y tienen puro cómic europeo en su biblioteca. Comiteca, se puede decir. Sí, ajá. ¿Por qué? Porque antes había forma de conseguir esos cómics aquí en México. Había unas librerías, la librería francesa, la librería italiana, traían el Corriere de Piccoli, pero no crean que era nada más, de vez en cuando traían cantidad de cómics, y las ferias de libro infantil y juvenil traían los cómics europeos más que el manga. Y aparte, perdón, fíjate que lo padre es que tú ves el cómic europeo y desde hace, ¿cuántos años te gusta que tenga Tintín o Asterix? Siempre se ha mantenido el mismo estilo. Ajá. ¿No? Y se ve padrísimo, ¿no? O sea, como que es atemporal. Claro. Cosa que en los cómics americanos no sucede, o sea, el Superman lo tienen que cambiar. El primerito lo tienen que estar revolucionando, cada vez ponerle más músculos, como dices, para que se vea espectacular y para que se modernice y para que te haga. Y Asterix, ¿no? Que lo dibujen. Sigue pegando igual. Que lo dibujen, ¿no? A la Herrera y a la Humberto Ramos. Exacto. Deforme. Pero para que guste. Yo siento que es eso, que como dices, el sello te lo da tu idiosincrasia y tu manera de narrar las historias, ¿no? Y eso, bueno, es una parte junto con ya tu estilo de dibujarlo. Porque, por ejemplo, muchos jóvenes que están influenciados por todos los temas de Estados Unidos están copiando incluso la manera de hacer los globos, incluso los globos de los japoneses, cuando no tienen un equilibrio, ¿no? No. Los globos los tiran como quieran, incluso algunos hasta se salen, como lo hacía esta la amiga de Gabriela Maya, Adalisa, que se salían del globo, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Y y no puedes entender, lo que no entienden ellos, que cuando haces una traducción, por ejemplo, de un manga, ya tienen los globos dibujados. Entonces, por eso muchas veces ahí como que se acomoda en la traducción. Pero tú no puedes hacer, y todo eso por los kanjis que ellos manejan, ¿no? Por eso ellos hacen sus globos de esa manera. O los norteamericanos tienen otra forma de hacerlos. Claro. Pero debe haber un equilibrio y debe haber una manera de hacer las cosas dependiendo tu lugar de origen, ¿no? Además hay una forma para saber cuando un artista de cómic es profesional o amateur. Con los globos te das cuenta. Ajá, en qué nivel se encuentra el artista. Ajá, ahí se ve. Ahí se ve y qué tipo de revista es. Por ejemplo, Moebius decía que los globos no deben ser solamente como tradicionales, sino que tú también puedes inventar el tipo de globo que requieras para tu personaje, porque también el globo es parte, es un elemento artístico. Y es parte de su personalidad. De la personalidad. Cuando se hace un globo, siempre debe generar, independientemente del globo que escojan, siempre debe tener una figura geométrica invisible en la construcción de la letra. O lo regular casi siempre es un triángulo, perdón, un rombo. Las frases pequeñas arriba, en medio se hace más grande y termina abajo más corto. Pero, y los espacios del globo alrededor deben tener un espacio de aire. Si te das cuenta, los cómics fanzines o muchas cosas, está la letra chueca, no tienen una... la letra puede tener una chuequez natural, pero equilibrada. Pero hay muchos fanzines que le escriben la letra, a veces se les hace chiquita la letra y más grande, creen que es nada más poner la letra ya. Pero cuando se me hace espantoso cuando está un globote, más la letra chiquita. Pero fíjate, lo que te iba a comentar, hace cuando fuimos, ¿en qué año fuimos? Que fuimos a San Diego y fuimos a una cena con los de Caps. No, y no recuerdo quién. Que son los caricaturistas de California. Ajá. Y estaban ahí platicando, había guionistas y dibujantes, y yo les hice una pregunta, les dije, oye, en cuestión de su narrativa, digo, ¿es normal en ustedes el que hagan, haz cuenta, una narración que en donde vendrían siendo tres, en secuencia, tres cuadros, y sin embargo hacen un solo cuadro y le ponen todos los globos ahí? Y me dijo, no, eso es mal guionista. Sin embargo, los contratan para los guiones y así lo usan, ¿no? Uh-huh. Y también yo siento que eso tiene que ver porque hacen el guionista, hace el guion y se lo envían al dibujante. Diferente a como nosotros trabajamos, de que nosotros... O los europeos trabajan. Los europeos trabajan, pero yo siento que, por ejemplo, por eso es que a veces ellos hacen su división de sus cuadros y sus hojas, y tienen como son, está su cuenta, te dicen, tienen el límite de tantas hojas, ¿no? Pero ya tienen el guión y el guión dice, según está hecho para 16 hojas, al cuenta 28. Uh-huh. Y cuando el dibujante ve y dice, no, pues es que no son 28, voy a tener que adaptarlo para que salgan de 28, pero aquí salen más, que eso es lo que suele pasar, porque el guionista no tiene la misma visión que el dibujante, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pasa eso, es por eso que meten tres escenas en un cuadro y hacen los diálogos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Cuando sí se puede utilizar, pero para... Yo pienso, en mi opinión personal, sí lo puedes utilizar, pero no como no un debes recurso, exagerar, ¿no? Como un recurso, es... No como... Exactamente, es como si quisieras todo el tiempo escena cinematográfica, ¿no? O todo el tiempo close-up. Sí, es que todo debe ser de acuerdo a las circunstancias. O sea, sí, pero la narrativa te lo pide, lo utilizas. Sí, es como un detalle, o como algo que vas a enfatizar, o como... Es como parte del lenguaje que estás utilizando, pero no un recurso para salirte de que chinga, no me ocupo, ya me faltó espacio, ¿no? De acuerdo a la narrativa como la utilices, por ejemplo, en mi caso con Karmatron, yo utilizo secciones, secuencias cinematográficas en algunos puntos por cuadro para engañar a la gente y que siga leyendo una determinada acción. Ajá. Pero en Estados Unidos son muy sinópticos, nada más presentan la idea. Ajá. Y ya. Ahora, hay veces que también si abusas de determinadas técnicas, también puedes caer en el error. Por eso los europeos, los japoneses tienen hasta cierto punto más contadita la historia. Ajá. Y los norteamericanos es más sinóptica. Simplemente los Simpson, y cuando hacía yo los Simpson, o cuando hacía Looney Tunes, hacía determinados chistes en animación, como por ejemplo en el de la Lisa que hice, era un cuadro y lo dividí en tres. Uh-huh. Eso les gustó mucho a la gente que dio el premio Eisner, porque el cuadro nada más era uno. Ajá. Y toda la escena se desarrollaba en un solo cuadro, entonces no te impactaba. Claro. Pero cuando notas que está bañándose Lisa y que se ve como el chocolate que está... Ajá. O la brea esa que se está cayendo. Ajá. Das la sensación al público de como de terror. Ajá. Y también utilicé una secuencia cinematográfica en el primer cuadro, no me acuerdo en qué página. Ajá. Kai se prestaba en el mismo cuadro, hice la animación de Lisa, ¿no? Pero en el cuadro el argumento no mencionaba eso. De hecho, aumenté algunos cuadros que no venían. Al principio no me dejaban en bongo, pero después ya me respetaron todas mis decisiones de poder separar los cuadros. y eso me gustó mucho. Es más dinámica, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, y en el caso de los japoneses, no he leído mucho mucho manga, pero una vez vi un libro que nos regalaron, precisamente de Ideal Beast. Y está padrísimo el arte, creo que incluso lo sacan de una fotografía al sí. personaje. Y está increíble el feeling que tiene el que lo dibujó, no sé. Pero la narración, se cuenta que como supercampeones, ¿no? Que vas en la cancha y la ves infinita, ¿no? Igual aquí las historias son infinitas, o sea, te pueden decir, voy y salgo a cenar en todo un cómic, ¿no? O sea, ahí sí se van al extremo. Sí. Sin embargo, utilizan mucho el sentimiento interno de las personas, de lo que están, de los personajes, algunas situaciones se van dando y se vuelven a la introspección, ¿no? Entonces, sí. Y utilizan padre. También mucho, y aunque les duela mucho a mucha gente, utilizan la cuestión homosexual sí, para mucho. También gustar esa alma, exactamente. Sí. Dice Selene, quiero saber si vendrán a Monterrey cuando hagan la gira. Sí, pues sí. Sí, vamos a ir con nuestros promotores. Esperamos que Norihiko nos esté escuchando por ahí. Pepe Ábrego. Sí. Si me dicen que sí, me voy de una vez al lugar a donde vayan a ir para quedarme a acampar. ¡Ay, qué lindo, Selene! Gracias. Ay, gracias. Ahí nos vamos a ir. Sí, vamos a ir independientemente de que haya convenciones, porque no creo que Faustino de las convenciones nos invite por todo. Precisamente no. Con él nos peleamos una vez, porque es muy grosero y muy una persona nefasta. Pero vamos a organizar un evento en la Casa de Cultura o en las tiendas de cómics que haya por ahí en Comicastro. Ajá. Que ahora se va a llamar Fantástico, entonces ya les estaremos avisando. Dice Javo, saludos a todos familia, después de los topes que brincó Alex y su bautizada, sobreviví, espero ir la próxima vez con cojines y una escafandra. Y mi ventilador para el calor. Gracias, está bien, ¿eh? Dice Samo, por cierto, un 19 de junio de 1978... debutó ese gato sin vergüenza, así que este viernes es su cumpleaños. ¿De cuál? De Garfield. Ah, sí, Garfield. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a ir a Estados Unidos, a San Antonio, estaba de moda el lanzamiento de Garfield, me compré todas las tiras cómicas que hubo de Garfield. Wow. Wow. Y Garfield evolucionó también, porque el primer Garfield era completamente distinto al nuevo. Dice Macedita, los últimos que te envié, Oscar, los hice así porque esta persona de la que te platiqué me dijo que lo que llama la atención y lo que vendía era copiar y que estuviera muy, no sé cómo. Por ello, como que estuvo un poco diferente lo que te mandé. Sí, es lo que te digo, Margarita. Por lo regular, luego también muchos editores, nada más por ver la lana o por... hacen las cosas que a ellos les gustan. También es un fracaso luego la temática, pero el chiste es que tus cómics autorales los hagas como los que nos enseñaste por primera vez, esos están padrísimos. Dice Zeus, es tan europeo el estilo de Oscar que tengo un disco de Parchís y le hizo la portada. Gracias. Dice Garful, ¿ahora no se conectó Philip Victor? No sé. Parece que no. No ha hablado. Dice Sergio, ¿qué autores nuevos y antiguos podrían ayudar a definir alguna especie de estilo o escuela de dibujar cómics en México? Mira, la escuela, aunque no lo creas, te voy a dar unos artistas que creo marcaron una escuela y que todos los historietistas de la época antigua se desarrollaron por ahí. Uno fue Rubén Lara, que hizo Fantomas. Héctor Macedo, que hizo Capulina. Héctor Macedo marcó a mucho a la gente de caricatura. También fue Ángel Mora de Chanoc, Fausto Buendía, el mismo Sixto Valencia. Por ejemplo, aunque no lo crean, Sixto Valencia marcó la definición de muchos artistas de la época de las sensacionales. El tipo de ojo, el tipo de boca, Sixto Valencia. Wow. Por ejemplo, esa escuela a mí no me gusta. No. A mí no me agrada, pero es muy buena en cuestión de objetos y de escenarios, ropa. Déjame decirte que todos veían muy fáciles hacer las sensacionales, pero no te creas, tenían su grado y su complejidad, claro. Porque Yo cuando intentaba hacer, bueno, a mí me pagaban por aprender, porque en ese entonces yo estaba en pañales a nivel de dibujo, y todavía, ¿no? Pero de plano yo me tenía que subir a los microbuses, porque algo muy diferente y muy difícil ahí era la interpretación de la persona, vamos a llamarle popular. Ajá. La persona que están en los mercados, los cargadores de mercado, los ¿cómo? La merced, la señora normal. Y era muy difícil porque hay, ese es un rasgo muy diferente. La forma de vestirse, los manteles que usaban, las vecindades, los tinacos, los tanques de gas. A mí, ¿sabes lo que me sorprendía? Es cierto, porque tienes que aprender a ser, ahí sí se ve si eres artista. Ándale. Porque tienes que manejar el cuerpo humano y las perspectivas y los objetos como son. Pero, sí, es dibujo como serio. Pero, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el estilo mexicano que se conoce a nivel popular. Lo desarrolló, como te digo, estas personas y otro más que es el que remarcó todo todavía a más no poder, que fue Antonio Gutiérrez, que hacía lágrimas y risas. Antonio Gutiérrez, con el tipo de ojo que maneja y el tipo de pelo, influenció a todos, junto con Sixto Valencia, a todos los dibujantes de la época de los 50, 60 y 70. Pero yo lo que estás diciendo, por ejemplo, en aquella época ellos también tenían influencia europea. Sí, sí, o sea, es lo que te digo. O sea, yo vi el nivel de ellos que tenían. A mí me impresionaban los... Yo ya alcancé a ver historietas que llevaban un tío y me encantaban los dibujos. Ándale. Impresionante. Era como... Era una cierta época que no recuerdo el nombre, donde se usaban los vestidos así. Yo, como ¿no era la de Alexandra? Era la de Lágrimas y Risas, ¿sí? Sí, eso, pero no sé qué título era. Increíble, porque eran dramas, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me impresionaba, aunque era en tinta sepia, sí, eso pero parecían cuadros, sí. cada y eso que no viste panel, sí viste los originales en las editoriales. Sí, eran las portadas. Que por cierto, yo tengo un original de Frank Kane, ¿te acuerdas? Ajá. Que dibujaba, sí, qué impresionante. La antes eran diarios. Y está sepia. Uh-huh. Y es impresionante el trabajo porque lo lograban con tinta aguada. Sí, además hay una cosa. Ese fue el estilo que pedían los editores, pero los mismos dibujantes tenían sus propios estilos, todos ellos influenciados por el arte europeo y norteamericano, ¿no? Pero es que sobre otro que me hizo tengo una pregunta. Sí, entonces otro que marcó para la parte y se adelantó su época fue Germán Butze para lo que son los super sabios, aunque el maestro Ramón Valdeocera dibujaba, pero no fue tan buen dibujante como fue un buen director de proyectos, y fue el que formó el primer, como nuestro estudio Kaboom, pero él fue el que formó a grandes dibujantes, entre ellos estaba Antonio Gutiérrez, Pepe Cabezas. Pero se manejaban diferente, ¿no? Sí, pero en las épocas de los 60s salieron otros dos dibujantes muy famosos que influenciaron a Gallur, influenciaron a Luga, influenciaron a Pegaso, a todos los nuevos que están de la época de los 80s para acá, que esos son, se llamaba Moro, Manuel Moro, que hizo con Jodorowsky, Aníbal, ¿cómo se llamaba? ¿Está Aníbal 3000? ¿Cómo se llamaba? Bueno, era una película, un cómic de ciencia ficción, que lo hizo con Jodorowsky, cuando vivía aquí Jodorowsky. Wow. Era un cómic que ahorita lo ves, parecía norteamericano. O sea, con las texturas y todo. ¿Y qué dice bueno, de Rubén Lara? Rubén Lara, por eso ya lo había mencionado. Pero, monstruo, o sea, hablando de eso, yo imagino que bueno, obviamente eso era un estilo que nosotros conocimos, pero una influencia de otros países igual de aquella época. Ajá. ¿No? ¿Qué puedes definir tú como estilo propio de México? Obviamente, yo imagino que es el feeling que le pones ya como artista, ¿no? Exacto. Aunque tengas influencias, como dices, puedes tener influencias pero no ser una copia de... Además, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que define ahorita en esta época, un estilo mexicano? Por ejemplo, el tuyo, yo puedo decir que es un estilo mexicano porque le pusiste de lo tuyo, aunque tienes influencia, no eres una copia. Sí, lo que pasa es que los estilos, como decíamos al principio, es más que nada lo espiritual, el feeling de las historias. En dibujo puedo estar influenciado por... Según yo, estoy influenciado por Hanna-Barbera, por Walt Disney y por Osamu Tezuka. Esa es mi influencia... Primaria, ¿no? Sí. Primaria. O sea, Asterix también me influenció mucho. Pero es el feeling. Bueno, sí, bueno. Pero es una influencia espiritual El manga, aunque muchos lo no lo crean, el manga está influenciado en Walt Disney. Sí. En Walt Disney tiene muchas bases de Walt Disney que Osamu Tezuka metió, y ya muchos diseñadores de manga empezaron a hacer ciertas variaciones, pero siempre con la misma estructura. Entonces la influencia no es mala, todo el mundo podemos tener influencias. Humberto Ramos tiene influencia del manga moderno, Humberto Ramos, pero a lo que yo voy con respecto a la influencia, eso no es lo importante. O sea, al contrario, todos somos influenciables de ciertas cosas. Lo importante es que de esas influencias salga un estilo propio del propio dibujante, que desarrolle, que sea único, que no solo él lo pueda hacer. Por ejemplo, Humberto Ramos hizo su propio estilo único, muy bien y todo, pero luego salió Francisco Herrera y le copió a Humberto. Ahí es donde ya no de ver la autenticidad. Exactamente. Pero ahorita también ya Humberto se ha vuelto como, o sea, como no mantienes esa esencia de la que siempre hemos hablado, y estás en, Humberto y él, todos ellos siempre están en búsqueda de algo novedoso, porque ellos, o sea, se mueven en ese mundo de las modas. Entonces viene siendo también un clon de otros que tú puedes admirar. No, tú ves los cómics, por ejemplo, yo veo los cómics de no sabes si me Humberto cansa otros. Me cansa porque quieren jugar tanto con la estética de la que no cumplen con el cometido del cómic real. Y a los fans de Humberto, o los fans de los nuevos fans de cómics, solo les interesa ver un cómic y que les llene ese cómic, nada más. Para mí, un cómic es que te guste periódicamente y que estés buscando la historia, aunque el dibujo puede ser una porquería, pero que la historia sea... Que te atrape, ¿no? Sí, claro que lo importante es que los dos cumplan su cometido, el guión y el dibujo. Pero tú ves los cómics de Humberto. En primera, no quiere dibujar más de 24. Eso ya hay un... ¿Más de 24 páginas? No, 24 números. Ah, 24. Y después cambiarle porque ya quiere otro personaje, porque ya se aburrió. Cuando no creas personajes clásicos, dejas un público ahí cautivo que lo dejas bailando. Otra, si eres clon de Humberto, vas teniendo otros vicios de los mismos vicios de Humberto. Más y vas generando, sí, exactamente. Entonces se va perdiendo todo porque no hay feeling. Trabajan por dinero y para ser famosos. Como Maquila. En cambio, los autores que en verdad están haciendo cosas para divertir a la gente y para transmitir mensajes, y que lo disfruten, aunque no ganen dinero, y automáticamente se ve el feeling ahí. Esto es un negocio, sí, pero el dinero va a venir. Si tu cómic tiene trascendencia, va a generar dinero. Y lógicamente te va a generar para comer. Pero también, si lo haces nada más por ser estrellita, pues no. Ahora, volviendo a la antigua escuela, todos trabajaban por dinero, pero también trabajaron por el sueño. En su época, después se fue degenerando todo, pero siempre los comienzos son de experimentación y de feeling. Así empezó Disney. Por eso tiene feeling. Lo que es lo primario siempre, exacto, tiene feeling. Siempre tiene feeling, porque estás luchando por un nuevo orden dentro de la historieta. Ahora, el estilo mexicano, como dices, según yo, no es por cuestión de dibujo solamente, es más por el feeling. Y si tu cultura es japonesa, o sea, te quieres ser japonés y quieres hasta aprender japonés y quieres, pues estarás haciendo un champurrado, pero no tendrá tu carisma y no tendrá tu feeling. Entonces el público que solo le guste ese medio, el de las convenciones, es el que te va a seguir y va a decir, ¡ay, un cómic manga! Aunque lo lea, y como es manga, le va a gustar, aunque no le guste, lo va a seguir. Pero el público que nos interesa es aquel que no está viciado y que puede gustarle la historia y el dibujo y pues volverse fan, ¿no? Que eso es el público neófito, que puede ser desde una ama de casa, un nuevo niño. Ahora lo vimos en la convención. Para mí, la reacción de los niños y de la gente que leyeron por primera vez Carmarrón en esta convención, para mí eso es un cómic. O sea, ¿sí me entiendes? El que llegue y un niño atesore los cómics, y no solamente por el arte y lo que leyó, como si fuera su osito de peluche, y que hasta le ponía así el cachetito y lo abrazaba, para mí eso es un cómic. ¿Sí? No que lo diga, ¡ay, qué padre está! Y ya, nada más porque soy coleccionista, ¿no? Bueno, yo creo que lo que dices es cierto. Y aparte, a mí me ha pasado, porque tengo sobrinos chiquitos de 4 años, y ellos están fascinados con todos los personajes de Disney ahorita, sobre todo con Pixar, que Wall-E, entonces Wall-E para arriba, Wall-E para abajo. Y a mí me ha tocado ver niños con Karmatron, así, que dicen que o sea, porque puede venir, a lo que me refiero es que puede venir un fan ya grande, adulto, y te puede decir, oye, me encanta tu trabajo, oye, pero ya como que tiene un conocimiento previo de qué onda. Pero cuando un niño llega, que como tú dices, no está viciado, no está influenciado por nada, y te dice, ay, tu personaje, ¿me gusta? Uh-huh. Es una sensación muy diferente. Es increíble. Sí, sí. No, además, precisamente Pixar, lo dijiste, Pixar tiene el espíritu Disney, uh-huh. Tiene el espíritu clásico, uh-huh. Por eso es lo que es. Ahora, si ustedes ven las caricaturas nuevas que están en Cartoon Network, todas tienen que ser con la línea gruesa, uh-huh. En Flash, porque si no, no gustan, según dicen. Uh-huh. Uh-huh. Y a mí me gustan también, o sea, sí me gustan, pero llega un momento en que está llegando al cansancio. ¿No? Sí. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, Astro Boy, ustedes vean Astro Boy, el manga de Astro Boy y el anime, y es un Astro Boy, a pesar de lo que digan, las caricaturas son diferentes a todos, sí, los demás. ¿Por qué? Porque manejan la cuestión de fantasía de Disney combinada con la cultura japonesa, y no son las clásicas peleas de que también me gustan. Por ejemplo, Naruto me está gustando también bastante. Pero Astro Boy maneja una cuestión así como de cuento de hada, uh-huh. Y por eso no les gusta a los nuevos, a los que les gusta el manga, como que no, como que olvidan Astro Boy por ahí, uh-huh. Porque tiene la tendencia antigua. Ya se va, Bondi. Ah, ya se va. Adiós. Bye. Adiós, Bondi. Nos vemos. Oye, Karim. Sí. Me gustaría pasar un comentario ahorita, que justamente está sobre este tema que estás diciendo ahorita, porque si no se va, ajá, a quedar. Dice Sergio, ¿qué tal, por ejemplo, dibujantes de los 80s en México? Como los colaboradores de Mil Chistes, como Andrés Cisneros, Fran, Arturo Louga, el dibujo de Gorky, tantos monedos de esos tiempos que ya no se ven. ¿No habría posibilidad de que invitaran ustedes a dibujantes de estos tiempos al programa a que platiquen sus experiencias? Yo aquí en Juárez era vicioso de ir 2 o 3 veces por semana a los puestos de revistas y hojear los cómics para ver quién dibujaba, y así compraba Karmatron, Destructor, Dragón, el Mil Chistes y hasta los sensacionales de Lucha y otros. Sí, pues de eso pedimos nuestra limosna. Lo que pasa es que muchos están desperdigados por ahí y otros no se encuentran o no los localizamos, pero sí vamos a hacer. De hecho, la nueva era de Cuántica, en cuestión de nuestro programa, va a haber algunas cápsulas producidas, y dentro de eso queremos hacer las entrevistas a los artistas, para que puedan explicar esas experiencias, ¿no? Va a cambiar el formato un, exacto, poco, ¿no? Ajá. Bueno, como se consiguió, pero no lo hemos podido hacer por falta de tiempo. Claro. Sí, sí vamos a hacer eso, porque también para que expliquen en ese tiempo, pues el Pollo y todos ellos, algunos ya no se dedican propiamente a esto, o están trabajando de otras cosas y también se fueron por otro lado, ya más por la publicidad y otras cosas, ¿no? Pues sería bueno, por lo menos, platicar con ellos y ver, ajá, su punto de vista ahora, ¿no? Ajá. Dice Hudson, hola desde Cancún. Saludos, Cosme. Saludos. Qué bueno que están de vuelta en radio y, por supuesto, en cómic. Gracias. Dice Wheeler, Venezuela, ¿qué ciudad? Los venezolanos pueden recorrer sin problemas papeles por Colombia, pero los colombianos necesitamos papeles para entrar a Venezuela. ¿Qué ciudad es? Ah, creo que vamos a ir a Caracas. Ah, sí, sí. Creo que sí. Okay. ¿Sí va? Sí, a Caracas. Dice Norijico, saludos, aquí los escucho como siempre. Espero vengan pronto a Monterrey. Claro. Ay, sí, claro que sí, Nori. De hecho, me voy a poner en contacto contigo para lo que vamos a hacer con la Karma Gira. Dice Cirano, hola, ¿cómo están? Saludos, Cirano. Hola, Cirano. Dice Garjul, cabe mencionar que las historietas del cómic europeo, aun siendo de temas de adultos como el erótico, te desarrollan como una historia que tienes que estar siguiendo para llegar a su objetivo. Exacto. Mientras que en bastantes ocasiones en el manga la historia es un vil pretexto. Ajá. Vengan a Morelia, sí, vamos a ir a Morelia. Sí, sí, sí. Sí, a ver si nos comentan a dónde quieren, qué puntos quieren que vayamos, y para apuntarlo en la lista, ¿no? Sí, para organizarlo. Sobre todo vamos a atacar las casas de cultura que nos van a ayudar para poder llegar a cada estado. A, ¿no?, esta gira, ¿no? Warcolic, Un saludo desde Morelia, aquí los escuchamos. Saludos a Morelia. Workaholic. Saludos. Dice, ¿qué? Fertis, ¿ok? Ferritz. Yo creo que no debemos buscar un estilo mexicano en sí. En mi opinión, dependiendo del tipo de historieta que queremos contar, el estilo va a cambiar, pensando siempre en cómo será más claro el mensaje. Exacto. O sea, es lo que digo. El estilo ya está implícito, el estilo, porque eres tú. Sí, porque eres tú. El estilo es tu cultura aplicada al papel. Exacto. O sea, eso es lo que trato de decir. Ajá. Pero no es que sea un estilo. Lo que pasa es que en ese tiempo fue influenciado el estilo que hablo de lo de la vieja guardia, porque los mismos editores condicionaron a los dibujantes a dibujar ese estilo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en Japón? En Japón, las editoras antes querían sacar el estilo de Osamu Tezuka. Uh-huh. en para todos. Entonces, pero ustedes vean después otras cosas, por ejemplo, el tipo de dibujo que hicieron los de Ghibli, que era otro tipo completamente distinto al manga, ¿no? Uh-huh. A ver, bueno, vámonos con una pieza musical. En este momento, ¿qué te parece si oímos Linus y Lucy de David Benoit? Como homenaje a Linus y Lucy de Charlie Brown. Y ahorita regresamos. No se vayan, estamos en cuánto. Es la número 6. La número 6. Estamos por Cuántica Media. Cuántica Media. Radio. Expandiendo. Thank you. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Bienvenidos a Kaboom Studio, una estación de la imaginación. Y está con nosotros Susy Romero. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rebeca Soriano. Hola, chicos, buenas noches. Ahorita viene Tonatiu. Alejandro Hidalgo se toma un concierto de Sobre el Imperio. Y Mariana, si tú no quieres casa, porque está Marita de la Torre. Y en los controles está Mauricio Cocío. Hola. Y en el chat ahora le tocó a El Guacho. Hola. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Konbawa, buenas noches, buenas y cansadas noches. Lo que acaban de escuchar es al coro maravilloso de Sailor Moon, aunque no lo crean. Fueron las chicas de Sailor Moon que nos cantaron Santa Claus is Coming to Town, pero ellos lo dicen Santa Dama Chini, ya te cruz. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. ¿Qué tal amigos? Ya regresamos a un estudio, una explosión de la imaginación y tenemos... Acabamos de escuchar a Linus y Lucy con David Benoit del homenaje al aniversario de Charlie Brown. Tenemos por ahí un mensaje, ¿no? Mira, nos dice Maggie, qué bueno está el tema, pero lástima, le pongo yo, ¿ya te vas? Sí, me tengo que ir, nos vemos, y muy buen programa, me gustaría que anunciaran algo acerca del señor Reyero, saludos. Y sí, en Tlapacoyan son las acamayas. ¡Ay! Ya tenemos a Jicamán, ya tenemos a... Muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que no sea la primera ni la última vez, y yes, por acá te vamos a esperar el próximo jueves, a las 9:00 p.m. Dice Selene, ahorita me hacen saber la opinión de todos como la vez pasada, me gustaría mucho escuchar las reacciones de la animación que les hice. Ya la vimos, Selene, sí, está padrísima. Sí, está bien padre. Está bien padre, hasta Jicamán salió ahí. Luego para que oye, para yo se la agarró el super personaje. Oye, le vamos a hacer su cómica Jicamán. Jicamán, sí. No, pero está bien padre la animación. Sí, está padrísima. Sí, muchas gracias. No, gracias, está padrísima. Se ve que va para animadora. Está chistosa, sí, ¿eh? Que vuela. Nos dice Geras de Tepos. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal el viaje? ¡Hola, Geras! ¡Hola, Geras! Pues estuvo bastante bien. Ahorita seguimos hablando un poquito de la convención. Sí. Bueno, ya hablamos de que estuvo muy padre. De hecho, nos hicieron ahí un compromiso en frente de la gente. Hicimos también el compromiso de regresar porque nos van a invitar ya a las siguientes ediciones. Sí. Exacto. Que estamos como zombies. Bueno, sí, y con gusto vamos. Sí, ahorita estamos todos cansados porque por el viaje. Bueno, Alex estuvo manejando todo el tiempo, ¿no? Sí, pero. A ver. Por cierto, para aquí Wendy se estaba burlando de Alex, de tomar el cuarto del tiempo. Ándale, vas a ver, Wendy. Y luego nos dice que era. Qué bien que ya va a entrar Karma 11. Ah, sí. Sí, por fin. Mañana entra Karma 11 a imprenta. Y ya lo vamos a tener. Y luego nos dice Gera, que casi me infarto. Ya va a salir un nuevo juego de Dragon Ball tipo Tenkaichi para PlayStation. ¡Órale! Nos dice Garjul, Oscar, espero que esta semana pasaste las fotos del expo de mi carrera. ¡Órale, sí! ¡Ay, qué padre, sí! Sí, me late. Nos dice Wendy que se va a finales de agosto. ¿A Francia? Ajá. ¡Ay, mucha suerte, ay, Wendy! Y que si podemos ir a Puebla para despedirnos antes de... ¡Ay! ¡Uy, estaría padre! Sí, sería sí, increíble. Pues estaría padre para sí, ir a despedirla. ¿Ya? ¿Ya se va a ver la presentación allá? Pues también. Ya va a ser toda una francesita, Wendy. ¿Ya nos va a abandonar? ¿Ya se va a quedar allá? Sí. Ya, condenada. ¿No va a querer a México ya? No, ¿ya para qué? ¿Le va a gustar? No, y aparte... Sí, o sea, ya me voy porque en México no se puede. Sí. Oye, por un lado está bien que sea nuestra promotora allá. Ah, bueno, fíjate. No, no, no, no, no, Wendy. Wendy, ¿verdad? Pero que nos lleve. Además, a lo mejor... Que nos lleve de contrabando. Se le sale contraproducente porque si quiere olvidar a México, los franceses, quieren muchos a México. Muchos de ellos están muy enamorados de México. Así exacto. Que... No, está bien, Wendy, te va a ir súper bien. Y si te quedas allá o te quedas acá, de todos modos vamos a seguir en contacto. Exacto. Sí, besitos para ti. Nos dice Javo, este es el sitio oficial de Venezuela, no necesitan visa, solo pasaporte. Sí, ya lo estuve preguntando. Y nos dice Sergio, hablando de cambiar de formatos, este sábado el Changoleón Podcast llega a su podcast 200. ¡Órale! Y ahí anunciaremos cambios. ¡Felicidades! Nos dice Maru, ¿cómo les fue de ventas? Muy bien. Muy bien, o sea, para hacer un lugar donde no tenemos mucho lector, pues se vendió muy bien. Casi se vendió todo lo que llevamos. Y estuvo excelente porque aparte lo que no se vendió se quedó en las tiendas de cómics de allá. Ajá. Para, bueno, la tienda que nos va a hacer nuestro promotor, y dejamos mucha publicidad para que estos muchachos nos ayuden a pegar publicidad por todos lados por allá. Entonces es un lugar virgen para Karmatron de cierta manera. Sí. Me dice Garhul, por cierto, Oscar, ¿qué crees? En estos días de ausencia entre el trompudo productor y yo, sacamos un superhéroe en base a ti, y la cosa está así, puesto que de mí surgió Gigaman, por mi gusto a la Gigaman de ti saldrá nada más y nada menos que Flotaman. Por tu gusto a los refrescos flotantes. Eso según lo dijo Gorila. Sí. De hecho, hoy compramos para refrescos para flotantes. No, déjenme decirles una anécdota rápida. Estábamos en Tampico, en un hotel, en la Metrocom, que nos invitaron a la Metrocom, y en el hotel, pues se nos antojó un helado flotante, y se nos acercó el mesero y decía, es que aquí no hacemos eso, qué cosa es. No lo conocían. No lo conocían, y le dijimos, no, pues ponle... ¿Cómo el cabú? No, pues fue sí, el señor Chávez, el que hace la voz de... El señor que hace la voz de... Del señor Burns, que es amigo también de nosotros. Él le puso, pues ahora le va a llamar el cabún refresco, ¿no? O algo así dijo. Ajá. Ay, sí. Y sí se lo puso. Sí, y yo creo que ya está, hacen los helados flotantes ahí. Exacto. Me da un cabún. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Han de saber ustedes que hizo el guacho. Lo dice Maru. Karma 11, qué bueno. Y Maru, espera un momentito porque viene buenísimo. Sí, Oscar hizo caso y se mete en una golpiza. Golpiza, tranquila, puñetiza, guamita y todo lo que termine en isa, ¿no? Porque se escuchó muy feo. Ya sabes, Maru, yo te guardo tus números especiales. Sí, entra impresión y ya estamos ahorita con el 12 nosotros. El tona se está puliendo en el color. No, le está quedando de lujo. Y Oscar, como siempre, se pula en el color, no es por nada. Ni que sea guayabazo, pero sí lo es. ¿En el color? ¿Qué dice Gerard? ¿En el color, guacho? En el dibujo. En el dibujo dije. No, dijiste en el color. Me regreso. Que Oscar se está poniendo en el dibujo. En el color. Bueno, y nos dice Max, muchas felicidades por la próxima aparición de Karmatron número 11. En cuanto salga lo compraremos. Nos dice Selene, la verdad no voy a estudiar nada de animación, lo hago por gusto. Me entretengo moviéndole a los programas y estoy tratando de hacer animaciones dirigidas a personas especiales del momento. Ah, o sea que nosotros somos del momento, mañana nos olvidan. Somos pura moda, ¿verdad? Ya mañana será... ¡Conste, Selene, conste! Oye, Selene, pero tienes facilidad, ¿eh? Sí. Sería bueno que le entraras bien a eso. Que sea como los tripulantes de Star Trek. Ándale. No, que cada uno tiene su función dentro de la nave, pero también tienen sus otras habilidades, ¿no? Exacto. Que son cantantes, por ejemplo, o tocan instrumentos musicales. Como aquí en Kabum. Sí, eso. Perdón. Perdón, güey. Bueno, nada más déjenme decirles esto. Es que me hicieron una entrevista para una revista que se llama Mundo Ejecutivo. Órale. Ah, sí. Que sale en el mes de julio. Bueno, nos hicieron una entrevista. Sí, nos hicieron a Susi y a los cabones y a mí. Y sale en julio para ver si la pueden comprar. y creo que van a sacar una parte en digital también después. En la quincena, ¿verdad? Sí, en la quincena del mes de julio va a salir. Y también ya por fin me dieron la fecha para el programa de galería en el que nos entrevistaron. Según dicen que nos dieron la fecha 2 de julio a las 10:30 de la mañana, es el jueves 2 de julio a las 10:30 de la mañana, el programa Galería en Canal 11, ahí va a ser una entrevista que nos hicieron también, para que la, a ver si la pueden ay, sí, no, ver, ¿no? ¿Qué más, Joaquín? ¿Por qué te encuentro con la vista? ¡Ay, qué te pasa, gacho! Dice Maru, la primera gran batalla de Karma, gracias Alex. Sí. No, hombre, no de qué, Maru, ya sabes. Aquí, ¿qué le dijiste? Pues que le voy a dar su número especial, ya bien guardadito y todo. Sí, ay, en realidad esta es la primera. La gente aquí de Maru. Esta es la primera aparición de Karmatron ya en batalla. No, hombre, tienen que verlo. Y aquí hay un reclamo, dice Tirano. Changos, ya va a salir el número 11 y Lalo no me entrega ni el 10. ¡Ah! ¡Ándale! Un chito matazo. ¿A dónde estás, Cirano? En Bellerac. Y nos dice Brenda. ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Es Adrián? ¿Es Sur? ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡No, hombre! ¡No! Él no nos ha invitado al cine. Sí, ¡híjole, no, qué no, mal! No. ¡Qué mal! Ya viene Transformers. Oye, ¿por qué no nos invitamos? Que se ve un poquito más, más discreto. ¡Ay, cierto! ¡Besitos para ti! Y chequen esto. Dice Brenda... Primero, no, pero pues, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hola, Brenda. Así que, hola. ¿Qué onda? Hola, Brenda. Saludos a todos. Mi abuela les manda saludos. Ah, saludos. Ay, saludos. Saludos a la mamá de Jabo. Y luego nos dice Garhul. Oye, guacho, ya que tú lo viste, ahí luego les muestras el Devastator que hice. Ah, sí, condenado Garhul. Hizo un Devastator aquí en México, conocido como el Constructicon. Ajá. De la nueva película de Transformers, y lo quieren subvenir. ¿A poco? ¡Ah, órale! Pero lo hizo comiendo jícama. ¡Ah! Salía toda embadurnada ahí. ¡Ay! De salsita. Y nos dice. Ese Garzul es un fresco. Perdón, es que se me. Si no, se me salió una bola en la rodilla, perdón. Ay, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Pero eso es imposible. ¿Cómo? ¿Se te movió la rodilla? Sí. Ah, es que antes de saber que Watch está, lo van a operar de la rodilla. Entonces le zafórica la rodilla y parece pirata. Oye, ese Garzul es un fresco. ¿Por qué? Porque es jicaman. Por favor. A ver, ¿qué más, macho? Nos dice... Ey, bueno, es que me dolió. ¡Hola, cabrones! ¡Philly Victor, escucha ahora! ¡Ay! ¡Hola, Victor! ¡Felipe, cómo está usted! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Felipe! ¿Cómo estás? Good night. Oh, no, it's good night. How are you? How are you, Felipe? How are you? And you? Thank welcome, you. Welcome, welcome. Thank you. Oye, y le dices, claro, yo te enseñan en la escuela. ¿No? Ya puedes. Hello, Philip, how are you? Fine, thank you. Thank you, and you. Welcome, Philip. Oigan, vámonos a una pieza musical rápido, y ahorita regresamos para que Guacho se le quite un poco el dolor de la, ahorita le vamos rodilla. A dar la rodilla. Martillo. Vamos a escuchar el número 4, Lalito, que se llama... Cruella de Vil con el señor Marcos Valle. Imagínense Cruella de Vil en Bossa Nova. Oye, wow. ¿Por qué no le pones algún día con Fernando Fernández? Que es la doblaje original. Ay, me encanta ese señor. Bueno, no es el doblaje. Ah, sí, ese es el doblaje original. Marcos Valle con Cruella de Vil y ahorita regresamos. Regresamos. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Bali batini di Cruella cruel Cruella cruel, Cruella cruel é mais traiçoeira que uma cascavel em suas veias só circula fel Cruella, Cruella Cruella cruel, Cruella cruel é as traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruela, cruela, cruel. Eu tenho de certeza que cruela veio de um lugar que é bem cruel. Seus olhos são de alguém, são de alguém que vem do além. E esse alguém eu sei não é do céu. Cruela, cruel, cruela, cruel. É mais traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruela, cruela, cruel. A continuación queda con ustedes la diversión. La fantasía de El Cabo. Código sin barras. El punto de encaje. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Señoras y señores, esto es Código sin barras. Estamos empezando y el día de hoy, pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de festejarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente un día. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Carlos Segundos. Javier Rivero. Cabal Estudio. Amalia Pobatilla. Astro Zombie. José Luis Arenas. Cuántica Media expandiendo dimensión. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. El complot. Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieras, mi amor. O sea, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras. ¿Y qué comemos? Lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras. El complot. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Cabo, un estudio, una expresión de la imaginación. Y acabamos de escuchar Puebla de Bill con Marcos Valle y The Bears. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Bernice. En español, busca lo más vital nomás. Sí, ¿no? Con el maestro Satchmo, Louis Armstrong, ¿no? Entonces, acabamos de escuchar. ¿Sabes qué tema de mensajes, guacho? Sí. Mira, nos dice Philip. Saludos a los Lakers, a Los Ángeles. ¡Ah! ¡Saludos! ¡Saludos, Philip! Me gusta la música, compa. ¡Qué bueno! A nosotros amiga. También. Thank you. Y le digo que Jicama le manda saludos. Ajá. Y él nos dice: hola, Jicama, ¿qué onda, compa? Oye, pues más o menos sí sabe. Sí. Le mando saludos y me dice: hola, guaco. I am guacho. Guacho. ¿Quién está guaco? Sí, está guaco, pero es guacho. Guacho. Comiendo mi cena y escuchar con mi computador. ¡Ah! Provecho. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Provecho? ¿Qué? Good dinner. No, provecho, no me acuerdo. Ay, se me fue. No me acuerdo cómo se dice. Sí, bueno, sí, no me acuerdo, ¿eh? Enjoy your... Sí, enjoy your meal. Ándale. Your dinner. Oh, mira. Fíjate que es suave. Dice Garcol que se me atravesó Selene. No, no digan eso de que mañana ya no son especiales porque lo seguiré siempre, Cabune. Ay, gracias, linda. Ahora por eso te voy a decir Selene. Que Selene. Ah, perdón, Selene. Yo creo que es que dijo Garful primero. Sí. No, muchas gracias, Selene. ¿Qué más? Dice Garful. Garful, déjame quitarlo. Te quito lo que te dije a ti, Garful. Ya. Ahora, Selene. Dice Garful. Otra vez, Susi, que no soy fresco, soy moreliano. Y les voy a mandar jicama por pterodáctilo. De los pica piedra. Usted es jicamán, ¿no? Sí. La jicama es fresca. Jicamán, esto es para ti. Philip 6. Sí, yo veo Garjul en Devianat. Arte, muy bien. Ay. Y nos dice Zeus, Tampico, mi puerto querido. Cara llorando, ¿Cuándo vienen por acá? Quiero sacarme fotos con los cabunes. Ah, sí, claro. Ay, padre. Que sí. No, y sobre todo nos gustaría ir a, otra vez al muelle a ver a los delfines. Oh, ay, sí, al malecón. Al no, malecón. Y ver las olas, son impresionantes. Y ver a toda la bola de Spring Break que dejan ahí las, ay, sí, las playas cochinas. Llenas de cerveza. Ay. ¿Qué más? Nos dice Wendy. Ay, ya no hay miedo que dijeron. Dime por aquí, ¿va? El agua no me dejó ir bien. ¡Rodilla zafada! ¿Qué fue lo que no entendió? Ah, es que déjenos decir que Horacio, alias Miguel, ahorita tuvo un problemita con su rodilla porque estaba mal sentado y el sonso, él mismo se le zafó un poquito la rodilla porque ven que está mal de su rodilla y lo van a operar pronto. Entonces, ¿se le atoró? Se le atoró el pobre y estaba como niña llorando. A ver, ¿qué más? Sí, pobre. No como niña, como niñita. Y luego nos dice Geras. Gracias, este es el link. Chécalo, guacho, para que te mueras. Condenado Geras. Nos dice Javo. ¿Para cuándo vamos a Cuernavaca? Ya está lista la casa para ustedes. Sí. Se zafó la rodilla hoy. No juegues, ponte mesulit en pomada. Créeme que sirve. Gracias, Javito. Sí, nada más dile a Philip que ahorita pues lo que estamos platicando son puras tonterías, que por eso no se las traducimos. Philip, we're talking nonsense right now, so we won't be going to translate anything. just pretend like you know what we're talking about and just laugh. ¿Qué más? A ver. Y le dice Maru, ¿mundo ejecutivo? Sí. ¿Ganas rana, rodillita de rana? ¿Ya te sientes mejor? Ay, Maru. Duele, pero ahí va, gracias. Sí, mundo ejecutivo, ahí ya nos entrevistaron. Hoy nos vinieron a tomar unas fotos, ¿verdad? Están padres las fotos que tomaron. Y nos dice Carlos Aranda. ¡Hola, saludos! ¡Uy, Carlos! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Muchos saludos. Saludos en tu casa. ¿Qué cuenta, también? ¿Qué cuenta? Ahí le dan un abrazo atrasado a Ton ahora que lo vean. Bueno, si le están viendo, pues se lo dan. Sí, si claro, no, pues de tu parte, gracias. A ver si se deja, porque... Sí, no hubieras visto hace rato, parecía. casi agarró un palo y nos pega, así para que nos alejen. Pero ayer sí nos desquitamos porque Mari, Mau y yo, sí lo agarramos entre los tres y abrazo grupal y ahí sí. Hicieron como el de Galaxy Quest. Sí. Abrazo de grupo. ¿Qué más? Dice Gabul, thank you Victor, it's a pleasure. Así, o sea que es un placer para Victor, Philip, Victor. Uh-huh. Nos dice Maquedita, dijeron refrescos flotantes, yo quiero. Así que ven burro y se les antoja viaje. Sí, es delicioso, Maquedita, hazte uno por allá. Nada más que ya se le derrite. Yo creo esto sí lo vas traduciendo, Alex. Porque es parte de la noticia que iba a decirles. Ajá. Dile que le vas a traducir a Philip a partir de ahorita porque es algo que le está preguntando. Okay, Wacho says that we're going to translate something for you. I don't know what it is, but he's going to say it in Spanish and now be translated for you. Esto lo digo para los que no hablan inglés, sepan que voy a dar una noticia que al mismo tiempo Philip Victor está preguntando por ella para que los radioescuchas mexicanos sepan de qué es y Victor lo escuche en inglés. Okay, Watch is going to answer something that you asked, so I'll be translating for you so the public in Spanish will understand and in English you will too, Philip. Okay. Pues resulta que este 1 de julio del 2009 saldrá a la venta el primer número de la miniserie que nos trae de vuelta Steve Rogers, el Capitán América. Okay, ¿en qué fecha? El 1 de julio del 2009. The 1st of July is going to reappear the series from what? 6 números. In 6 issues of Steve Rogers, the $6 million man. No. ¡Oh! ¡Capitán América! ¡Ah, Steve Rogers! ¡Perdón! Sí, le salió el chico. ¡Sorry, Philip! Ese fue Steve Austin, perdón. Steve Rogers, Cap America. Sorry. ¿Por qué? Esa frase, sí, que no se vea bueno. Ándale. Que sorry, ay, me salió bien el pitch. El hombre muy sí, no manches. Sorry, Pina. Cuando me entendieron. Me dijo la cara de Alex. No, sí entendieron. Bueno, sí. Alex estaba diciendo, le estaba cogiendo Chile. Que me la revivió el Capitán América, Steve Rogers. Y Alex entendió que era el hombre nuclear. Y dijo, es que uno es Steve Austin y el otro es Steve Rogers. No, no, me entró ahí el friquismo. Y la idea, Alex, para que traduzcas. Okay. Y la idea es de que lo van a renacer, perdón, va a ser una miniserie de 6 números y planean regresar a Steve Rogers el día de la independencia de Estados Unidos. Okay, Cap America is going to reappear in these 6 issues. ¿En qué fecha? El 2 de julio. July the 2nd. ¿No es el 4? ¿O cómo? No, sorry. It'll be the... No, otra vez que lo dijo Guacho. ¿El 2 de julio o el 4? No, el 4. No, el 4, perdón. Ah, es el 4 de julio. Es de Estados Unidos. El 4 okay, de julio. It will be on the 4th of July, on the Independence Day. Y yo decía de que Alex tradujera porque Philip nos está preguntando. Oscar, what do you think of Marvel bringing Captain America back from the dead this week? Ah, pues a mí me gusta mucho el Capitán América y yo pienso que era un error que no estuviera vivo, o sea que pienso que Capitán América debe dar para más, es un símbolo ya, y si fuera otro como que no sentía que que el Capitán América fuera otra persona, debe ser él. Bueno, la pregunta que Philip hizo fue que qué opinaba Oscar acerca del movimiento de Marvel, ¿no? ¿De con respecto a regresar de nuevo al Capitán América, Steve Rogers. Uh-huh. Oscar is answering you, Philip, that he's very glad that the Steve Rogers comes back from the dead because it was an icon, and there shouldn't be another Captain America that wasn't Steve Rogers. Mm-hmm. Come on. Dice Philip Victor. And Steve Austin as well. Es que me agarró la risa. Philip says. Bueno, por lo menos entendí el chiste porque si yo el hombre nuclear. Sorry, Philip. Dice Selene. Why don't we all try to speak English, then we'll learn? ¿Por qué no tratamos todos de hablar inglés y todos entendemos? Hablamos puerquito. Hay que un amigo que se llama Phil Ye, que vino a Utopía en el 2003, él no habla bien el español, y dice que habla inglés, aquí habla español muy poquito, pero uh-huh. él dice yo hablo español porquito. Porquito, porquito. En vez de poquito, dice porquito. Bueno, pues sí entiende más o menos eso, Philip, pero bueno. That we were talking, Philip, that we have a friend, you should know him, that it's Phil Yeah. And he speaks a little bit of Spanish. And when he was trying to talk Spanish with us, he used to say that he spoke English. I'm sorry, a little Spanish, but he couldn't say it that well. And instead of saying a little, he said parky or something. But in Spanish, it sounds like. Pretty similar the words, so it was very funny. Hablo puerquito. Sí, habla puerquito instead of habla poquito. ¿Qué más? Nos dice Cabo para Philip. Hi, Master Philip. Welcome to the crazy cabin world. Only losers here. Don't stress you. Learn Spanish step by step and you will can understand the interesting dead conversations. Pero dile quién es Javo. Condenado. Dile a... Es que no no no, no, no, pero dile a quién es Javo. We have a friend Philip that it's Javier Rivero. And ¿qué estaba diciendo? That, he makes voices for tunes and movies and makes a lot of he was the one who directed the Star Wars the new episodes of Star Wars episode 1 y qué otra the trilogy of Star Wars and also the Clone Wars series for George Lucas Enterprise. And he does the voice of Jar Jar Binks and Kima. La vaca del pollito. Eddie Murphy. Pero qué otra, no me acuerdo qué. La vaca y el pollito. Pero no sé cómo. The cow and the chicken. He's the cow. He's the voice of the cow. Y qué otra, and a lot of characters. The Punisher in Mexico. The voice of the Punisher. Ireless of the Zodiac. Zodiac Knights of the Zodiac. Yes, as the Ireless. And many characters. Javier Rivero is the actor of the voice. Yeah, he's a dear friend of us and Kaboom. He's the Mel Blanc in Mexico. Yeah, he does pretty a lot of voices. It's part of Kaboom too. It's our audio. Audio. It would be our audio and translation director. ¿Cómo se dice? ¿Doblaje? No recuerdo. Dubbing the voices in Spanish? Dubbing. Y bueno, nos dice Zeus, vénganse para que conozcan al nuevo centro de convenciones. Está espectacular. Además, están haciendo mejoras en la laguna. Ya tienen su mirador a los lagartos. ¡Ay, qué padre! Bueno, porque pobres lagartos. Dice Carlos Aranda, gracias por el saludo. ¡Saludos, Carlos! ¡Carlos! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Dice Ganjul, el espíritu gringo de Alex no tiene fronteras. Gracias, ¿qué puedo decir, chicamán? Es que él es alemán. Y nos dice Philip. Sí, yo hablo porquito también. Sí, me entendió. Muy bien, amigo. O sea, pig. Piggy. ¿Qué más? Dice Margarita, qué relajo, pero qué buen inglés. Dice Bastian. Bastian, qué milagro. Nos vemos, saludos. Dice, hola, canijos, adivinen quién llegó tarde. Saludos, Bastian. Muchos saludos. No alcancé a conectarme antes, estaba pintando. Aunque no he actualizado mi galería, no he dejado de trabajar. Saludos a todos y besos respetuosos a las Valles. Philip, this friend, Bastian, he is a very good artist. He paints with mouth. He's a dear friend of us, and he has an illness that he cannot move his entire body. But he's a real good artist, and he paints with his mouth, and he makes pictures and portraits and. Well, a lot of things, and he is. You should trust me, Philip. He is one of the best good friends and human beings that you could ever meet. He's a master. Yeah, of spirit. He's a real spiritual master. Uh-huh. Yeah. A warrior. Yes. Y nos dice Brenda, la buena Brenda nos dice. Ay, le está escribiendo y se está moviendo y nos dice, les pasa el metro de mi daddy para que lo firmen. www.metroflog.com. Jabo, ya tiene un Metroflog también, Jabo. Que apenas estoy con el blog. Me dice Brenda, es nuevo, lo hice esta semana. Ay, ya ven cómo escriben los niños. Grax, Denax. Nos dice Selena, nos dice Maru. Ya me voy a dormir, buenas noches, cabunes. Cuídate, guacho, hasta el jueves. Ay, bye. ¿Por qué te vas a dormir? Nos vemos. Ay, así quieres que te mandemos los diseños. Ay, eso fue Tona, ¿eh? Tona es el que no los manda. Y nos dice Philip, hola Javier. Esos son muchos personajes. Ya te mandan saludos, Javo. Y nos dice el Javo, voice over actor. Voice over actor, okay. Y nos dice Selene, oigan, les va a parecer raro, pero me gustaría que vinieran para irnos todos a cenar. Si mi presupuesto alcanza, yo invito entonces, ya que me gustaría hablar con ustedes, conocerlos, y mi hermano menor, también. Mi hermano los escucha los jueves junto conmigo, Selene. Muchas gracias. Bueno, ahora que volvemos a Monterrey, nos ponemos de acuerdo y nos vamos todos los cuates a cenar. A comer ahí al. Sí, está padrísimo su. El pasaje que hicieron ahora ahí en Monterrey. Ahí el de. El lago, el del río. El, está, de, el paseo Santa. Nueva Santa Lucía, ¿no? Está de lujo. Está de lujo. No sé, pero está increíble, la verdad. Bien, bien padre. Quisieron comprar al de San Antonio. Al de San Antonio. Copiones. Está padrísimo, la verdad. Pues está muy a gusto ahí, ¿no? No hemos comido ahí ni nada, lo que no entiendo de Monterrey es que cuando manejas. No juegues, cuando manejas, van bien rápido por el freeway y luego sales por la derecha y por la izquierda. Está complicado. ¿Eh? Está complicado manejar en Monterrey. Sí, es que hay que acostumbrarse un poquillo. Y por cierto, un saludo a todo Monterrey y a toda mi familia por allá. Exacto. Ya, guachos, ¿qué más? Nos dice. Bombilla, que aquí llegó. ¡Hoy! ¡Alexandra se luce en el inglés! Ya nos dice, sí, hola Bombilla. Esta es risa Bombi. Ahora sí sienten el rigor de explicar los chistes. Ay, mira la Bombi. No es gracioso, ¿verdad? Saludos, Mariana. Y luego nos dice, Senseiya, así son los caballeros del zodiaco en inglés. Senseiya, sí, sí. Doblaje Dublin. Oigan, chamaca para que se va. Philip, you should know that Mariana is now on the messenger, so if you want to say hi to her, you're welcome to. Vamos a poner un tema musical para antes de despedirnos. Ahorita que regresemos con los comentarios. Vámonos con el embajador Magma, o monstruos del espacio, o giant monsters, o ¿cómo se llaman los monstruos? Monsters of the Space. Uh-huh. Es una serie de los años 60. Embajador Magma. De Osamu Tezuka. Y regresamos. No se vayan. Cuántica Media Radio. Expandiendo tu dimensión con más fuerza que nunca. Above the market, but I'm too late. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. El complot. Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieres, mi amor. O sea, ¿qué hacemos hoy? Lo que tú quieras. ¿Y qué tomamos? Lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras. El complot. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Carlos Segundo. Javier Rivero. Cabán Estudio. Amalia Bobadilla. Astro Zombie. José Luis Arenas. Cuántica Media. Expandiendo. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a un estudio, una explosión de la imaginación. Y escuchamos El Embajador Magma, o Monstruos del Espacio, como se llamó aquí en México. Ay, que me encanta esa serie. Sí, Goldar. Goldar. Goldar. De Osamu Tezuka. No. Y este mismo de Astro Boy, el que creó Astro Boy y a Kimba, ícono en Japón. En Japón, el padre del héroe nacional. Exacto. ¿Y qué más preguntas hay por ahí, Guachín? Nos dice Selene, ya casi no hay tiempo. Muchas gracias por el programa de ahora. Sí, se llama Paseo de Santa Lucía. Ya me acordé. Exacto. Sí, está muy bonito. Un saludo a todos por allá. Está padrísimo. Nos mojamos bien padre ahí. A ver si se nos hace algún día. Si vamos a comer por ahí. Ajá. ¿Qué más? No, nos dice Zeus, ¿qué hay de cierto de que se tiene planeado hacer una remasterización de la grandiosa serie de Visitors? O sea, Invasión Extraterrestre. Sí, ya se está haciendo ya. Exactamente. Y tengo entendido que sale Diana, se desea que Mark Singer también podría salir por ahí, pero todavía no se confirma. Pero ¿quién? Sí, de Di. ¿Quién dice que? Diana, ¿te acuerdas de Diana, la reina? Sí, claro, la princesa Diana. ¿Diana claro. Diana con Chinchi? Y el humano, el héroe de la película. Donovan. Sí, Donovan. ¿Qué sería Donovan, no? Ajá. El señor de las bestias. Y luego nos dice... Uy, milagro, Astro Zombie. Hola, perdón por entrar tan tarde, en verdad he tenido mucha chamba. Saludos, hermano Astro Zombie. Hola, Astro. Hola, muchos saludos. Saludos. Me extrañaba, poquito. Poquito. Poquito. Porquito, dice Carlos Aranda, oigan, si se va a hacer la expo deberían de traer a Scott McCloud, yo le doy asilo en mi casa. Pues déjame decirte que Moe ya lo secuestró. Sí, Moe es de los invitados que estamos tratando de que venga. Contemplado, sí. Y luego nos dice Garhul, oigan, si es cierto, ya decía yo de que algo estaba faltando en el programa, algo con lo que nos divertíamos mucho. ¿Alguien sabe dónde está Astro Zombie? Bueno, me da mucho gusto escucharlos de nuevo. Me despido con la acostumbrada frase: jicamanes, vemos flotantes, no sabemos. Goodbye, Phil. See you the next program. Bye. Nos dice Bombi. Nos dice: hi, Philip. I'm not at the studio with the rest of the crew, but I send you a big regards anyway. Eso fue. That was Marina, Philip. Y la risa de Guacho. Sí. Y Philip nos hace una pregunta. La digo en inglés y dale la. Okay. Más que no debe ser el Capitán América para que no lo confunda con Steve Austin. Okay, dice Philip. No Philip say, Oscar. With the sex of the Transformers movie and with Transformers 2 coming out soon, ¿we can we expect a Carmatron movie? Ah, sí. ¿Cómo? Que ahora, es que la primera frase que dijiste, no sé qué palabra dijiste. ¿Con el éxito? Ah, con el éxito de las nuevas películas de Transformers 1 y 2, ¿crees que haya posibilidades para hacer una película de Carmatron en los Transformables? Y bueno, pregunta, y también quiero comprarme un juguete de Carmatron. Ah, okay. Sí. Bueno, Philip, We are in this moment to study. We are studying. Studying the possibilities. Uh-huh. To. ¿Cómo se dice llevar? To bring. To bring Karmatron in Japan. To bring Karmatron to Japan. Sí. Because Astro Zombie, our friend of Astro Zombie, he make contact with many. Enterprises of animation, and they want see Karmatron in Japan. It's sorry for my bad English. I talk similar to Tarzan, but I very user in the English. He's trying. Pero dile que vamos a hacer que están interesados por ahí. Yeah, they are very interested on the Karmatron and the Transformables project, and they are willing to contact us and see us in Japan. Gracias a nuestro amigo Astro Zombie. Thanks to our friend Astro Zombie Mario, and we'll be expecting to give you new news about this subject. Exact. ¿Qué más, Guachín? Dice Samu, a ver cuándo vuelven a venir a mi tierra. ¿Dónde está? ¿En Colima? Sí. Pues a ver cuándo, que nos inviten. Sí, ya, que nos inviten. Los que se resbalaron por la piedra plana, tienen que regresar. La piedra lisa. Ah, la piedra lisa. La piedra lisa. Me quedó las pompas lisas. Sí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces te habrás deslizado ahí para que quedara lisa, no? Oye, pues ya nos tenemos que retirar. Majerita nos dice: excelente programa, comunes, cuídense mucho. Muchas gracias. Saludos, gusto hablar contigo. Nos dice: Bombillas, ya vete a dormir. Sí, Philip, thank you very much for listening to our program and your program, because you are Kabun too. And we see, ¿cómo se dice? Nos vemos, nos oímos el próximo. We'll hear each other, we'll see each other on the next Thursday. Tuesday and Thursday. And thank you very much. Y gracias a todos los amigos por habernos escuchado. Y ahora sí que por compartir todo lo su tiempo con nosotros. Y pues nos vemos el próximo, nos oímos el próximo jueves a las 9 de la noche. Recuerden, por Cuántica Media. Y no dejen también de escuchar Toonlandia, ¿no? Exactamente. Que son. Toonlandia es un programa de Javo Rivero y de Charlie Segundo, la voz de Alf y de Piccolo de Dragon Ball. Eso lo digo por Philip. Uh-huh. Philip, if you ¿cómo se dice? Que si puede escuchar el programa de Toonlandia a las 6 de la tarde, que están los actores de doblaje que son muy reconocidos aquí en México. Okay, Oscar's telling me that you should listen to Javier Rivero's and Carlos Segundo's radio program here in Cuántica Radio, and the Cuántica name is Media. Cuántica Media, and the name of the program is Toonlandia, and it's ¿cómo de se dice? Transmitido. It's broadcast. At 6 from 6 to 9 6 to 9 it's antes de nuestro programa on Tuesday just Tuesdays, okay. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias Philip. Toonlandia. Y ya para despedirnos nos dice Carlos Aranda, bueno, entonces yo le doy asilo a Mao y que se traiga a MacLeod. Muy inteligente. Carlos, un saludo a tu mamá y a todos por allá, y nos seguimos escuchando el próximo jueves, te esperamos, ¿no? Sí, a ver cuál día vienes, ya sabemos sí. que nos rehuyes mucho, que no quieres saber nada de nosotros. Y nosotros lo queremos conocer. Y ya ha venido. Ya ha venido, aquí sí, ya vino una vez. No, aquí no. Vino, al estudio vino que al color y todo, y no... No, ¿pero conoces este estudio? Sí, conozco. Ay, perdón. Sí, yo me acuerdo que vino aquí. De veras, es que tú no estabas. No, pero bueno. No recuerdo, es la gracia. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya váyanse todos. Dejen de estar dando lata. Ay, último mensaje ya. Por ahí. Me dice Dice, Metroflow. Besos, los escucho el jueves, saludos. Saludos, Brenda. Cuídate mucho, Brenda, y saludos a tu abuelita. Nos dice Ur, bye, cuídense, la invitación está de pie, yo cumplí, pregúntenle a Lalo. A ver, hay algo que no se puede. Sí, hay algo extraño. Y dos notitas que no se fueron. Archie ya se casó con Verónica. Sí. Noticia. Prefirió a la ricachona que a la de los sentimientos buenos. No. Se casó con Verónica. Otra noticia que nos manda nuestro corresponsal Astro Zombie, que ya se le extrañaba. No se está haciendo, ya se hizo la primera temporada de Invasión Extraterrestre. Y agárrense, el día de hoy Cartoon Network acaba de soltar los derechos para hacer la película de los supersónicos en acción viva. Sí. The Jetsons. Qué padre. Okay, nos dice Bombi que si te puedes conectar sucio al rato. Sí, pide, ahora te me conecto. Y luego nos dice Wendy, buenas noches, los quiero. Cuídate, Wendy. Bien, Wendy, cuídate. Nos dice Philip, Oscar, tú hablas mejor que Tarzán. y hablas español como... Speak español like a gringo, sorry. Ok, nos dice Selene, igual cuídense todos. Ok, bye. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos con este tema musical de Madonna, de Dick Tracy, Sooner or Later. Vámonos con Madonna y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye, bye. Bye. Quántica Media Radio, expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. My. Cuántica Media Radio. Presenta.